Ejercicio número 2. Números. A continuación se te dictarán 10 números y en tu hoja de trabajo deberás escribir la cantidad correspondiente a cada uno. Comenzamos. Número 1. 4. 4. Número 2. 6. 6. Número 3. 54. 54. Número 4. 98. 98. Número 5. 172. 172. Número 6. 1975. 1975. Número 7. 93,756. 93,756. Número 8. 3,608. 3,608. Número 9. 601,004. 601,004. Número 10. 2,479,083. 2,479,083.